41. Coliseo. Recorrido interior. Vaya a la página 60 del folleto. Después de haber dado la vuelta externa al Coliseo, la explicación de su interior comenzará en el mirador que tiene señalado con el punto número 1 en el plano, situado en el eje mayor de la elipse. Para ello deberá ir hacia la derecha de la cruz que hay a la entrada. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. El aspecto de este anfiteatro es muy distinto del que tuvo en sus días de gloria. Hoy parece solo el esqueleto de un organismo muerto. Sin embargo, esta elipse semiderruida posee una misteriosa capacidad de sugestión que despierta sentimientos contradictorios. Por un lado, nos fascina su extraordinaria belleza y la sensación de poderío que transmite. Por otro, nos desconcierta el recuerdo de la sangre derramada en la arena. Junto a la entrada se ha colocado una cruz para que no se olvide nunca que este fue un lugar de martirio y sufrimiento. Bajo el área que ocupaba la arena, vemos ahora los subterráneos. Solo una pequeña parte ha vuelto a cubrirse con tablas de madera, como antiguamente, para que podamos imaginar su aspecto. La arena estaba delimitada por un muro de más de 4 metros de altura, que protegía a los espectadores de los peligros del juego. Sobre este muro había una barandilla de mármol blanco, donde estaban grabados los nombres de los senadores que se sentaban en primera fila. Los fragmentos recuperados de esta barandilla han sido dispuestos a la altura de la arena, formando un anillo blanco a nuestra izquierda. En la cara interna de estos bloques, la que mira hacia la grada, todavía se distinguen algunos nombres de la última generación de senadores de finales del siglo V. Como puede ver en la imagen A del folleto, además del muro existía una segunda barrera de protección formada por una robusta red metálica para evitar posibles asaltos a la grada. La arena tenía dos puertas de acceso, situadas en los extremos del eje mayor. Una es aquella en que nos encontramos ahora, llamada Puerta Triunfalis, por donde entraban a escena los gladiadores. La otra, situada enfrente de nosotros, se llamaba Puerta Libitinaria en honor de Venus Libitina, la diosa que cuidaba los sepulcros, y por ella se retiraban los cadáveres. 6 metros por debajo de la arena se encontraban los subterráneos que ahora vemos al descubierto. En la imagen B del folleto tiene un pequeño plano de su estructura. El punto rojo señala el lugar sobre el que estamos nosotros. Como ve, sus dependencias se extendían más allá del perímetro de la arena, en dos sectores que quedan debajo de las gradas. En este esquema puede ver también varios pasadizos subterráneos. Servían para traer bajo tierra los animales y hombres necesarios en los juegos. Otros dos pasillos permitían al emperador y a las vírgenes vestales entrar y salir sin mezclarse con la multitud. Y una última galería conectaba el Coliseo con el Ludus Magnus, el cuartel donde se adiestraban los gladiadores en los días previos a los juegos. En la imagen C tiene una sugerente fotografía del punto en el que arranca este pasadizo bajo la Puerta Libitinaria. Además del Ludus Magnus, cuyas ruinas todavía son visibles junto a la Vía Labicana, el Coliseo tenía alrededor toda una red de edificios auxiliares. Un campamento donde se alojaban los marineros que manejaban el velarium. Varios cuarteles para gladiadores de distintas etnias. Un depósito para las armas. Un almacén para los elementos escénicos. El saniarium para el cuidado de los heridos. Y por último, el espoliarium, donde se desnudaban y apilaban los cadáveres. Este entramado de edificios, como pequeños satélites en torno a un gran astro, nos da idea de la envergadura y complejidad organizativa de los juegos. Vayamos ahora hacia el mirador de la derecha, situado enfrente de la cruz. Desde allí explicaremos el graderío, que los romanos llamaban cavea. Se ha calculado que la cavea tenía capacidad para unos 60.000 espectadores. La entrada a los juegos era libre y gratuita para los ciudadanos romanos, pero cada uno debía sentarse en el puesto que le correspondía, en función de su clase social, su profesión o su procedencia. La tablilla que poseía cada espectador no solo indicaba el sector de la grada que debía ocupar, sino también el recorrido preciso que debía realizar a través de rampas y galerías, de modo que las distintas clases sociales no se cruzaban siquiera en los pasillos. Se cumplían así minuciosamente las leyes dictadas por Augusto, que establecían la separación de clases en los espectáculos públicos para evitar incidentes. No ha llegado hasta nosotros ningún resto de aquel impresionante graderío. Todas sus piedras han sido expoliadas a lo largo de los siglos, y en algunas zonas solo quedan ya los arranques de las bóvedas rampantes en que apoyaban. En 1930 se reconstruyó una pequeña parte con 7 escalones. Si ha llegado ya al mirador, puede ver esta reconstrucción a la derecha, junto a la puerta libitinaria. Corresponde al sector de primera línea, reservado a senadores, patricios y caballeros. Conforme se alejaban de la arena, como podemos adivinar, las gradas estaban destinadas a las categorías inferiores. En la parte alta del graderío podemos ver un muro de ladrillo con ventanas cuadradas, a partir del cual apenas quedan ya restos. Es el mismo que se ve desde fuera del edificio por la parte deteriorada. En la imagen D del folleto puede ver lo que había a partir de este muro, señalado con un punto rojo. Por encima quedaba todavía un tramo de la cávea y una galería porticada, sostenida por 80 columnas de mármol. En esta galería había unas últimas gradas de madera, reservadas a los esclavos y a las mujeres. Efectivamente, Augusto había prohibido que las mujeres asistieran a los espectáculos gladiatorios, a no ser que los viesen desde las gradas más altas. Con esta disposición, quiso poner término a la promiscuidad de los escenarios públicos, que se prestaban a todo tipo de encuentros amorosos. Hagamos ahora un pequeño ejercicio de imaginación para aportar a este escenario el colorido de la muchedumbre. Con las primeras luces del día, el anfiteatro empezaba a llenarse de público. Acudían vestidos con la toga de los grandes días, como ordenaba un edicto de Augusto, y animados con la ilusión del inminente espectáculo. La tribuna imperial o pulvinar estaba situada enfrente de nosotros. Cuando el emperador y su familia hacían su aparición, una corriente de emoción sacudía el graderío que, puesto en pie, lo recibía con un grito unánime agitando sus pañuelos. Este contacto con la multitud era de vital importancia para el emperador, que por su propio bien debía permanecer siempre atento a la opinión pública. En el anfiteatro y en el circo, mejor que en ningún otro lugar, podía pulsar directamente su estado de ánimo e incluso atender peticiones espontáneas, que a veces eran apoyadas y coreadas por el público. Pero si aún queremos que nuestro recuerdo tenga mayor viveza, debemos imaginar todavía los tapices de la tribuna imperial, las trompetas que anuncian el comienzo de los juegos, los senadores con sus togas blancas llenando la primera fila, y el velarium agitándose sobre nuestras cabezas, mientras escuchamos el rugido de esta muchedumbre. Solo así entenderemos el orgullo que invadía a un ciudadano romano en la increíble grandeza de este escenario. Antes de abandonar el mirador, fíjese un momento en los subterráneos. La sugerente vista de estos pasillos nos permite imaginar el submundo que se desarrollaba por debajo de la arena, lleno de jaulas de animales y celdas para los hombres. Puede ver una recreación en la imagen E del folleto. Según cuenta Dion Casio, el Coliseo podía liberar simultáneamente 400 animales y lanzar a la arena cientos de osos, leones, panteras, avestruces, corriendo todos juntos en medio de cazadores. Un ingenioso sistema de planos inclinados, poleas y montacargas hacía posible subir a escena con rapidez todo lo necesario. Pero al margen de estos alardes técnicos, ¿cuántas escenas de pesadilla habrán contemplado estos sofocantes pasillos, iluminados por antorchas, donde también los hombres aguardaban su turno bajo las tablas de la arena? Vayamos ahora al piso superior. Las escaleras están situadas cerca del anterior mirador, así que de momento vamos a volver hasta allí. No accione todavía la tecla pause. En nuestro camino hacia arriba, iremos viendo espléndidas galerías, corredores y pasillos, por donde el público podía pasear y charlar para descansar del espectáculo que se prolongaba durante todo el día. Aunque parezca increíble, el edificio contaba también con abundantes fuentes de agua corriente y un complejo sistema de letrinas. El interior del Coliseo estaba revestido de un lujo que ahora apenas podemos apreciar. En el suelo pisaremos todavía en algunas partes el suntuoso pavimento de mármol, pero se han perdido completamente los frescos, estucos y mosaicos que adornaban las paredes y bóvedas de los pasillos. Accione ahora la tecla pause para regresar al mirador del punto número 1. Para dar con las escaleras, póngase de espaldas a la arena y camine unos 30 metros hacia adelante, como si fuera a salir al exterior del edificio por esta galería. Las encontraré inmediatamente a mano derecha. Accione la tecla pause hasta que las encuentre y escuche la siguiente explicación mientras las sube y se asoma nuevamente a la arena. Vamos a explicar ahora los distintos tipos de juegos que se podían presenciar en el anfiteatro, comenzando por las venationes o espectáculos de cacería. Con las primeras conquistas de Roma por el norte de África, en tiempos de la República, comenzaron a llegar a la urbe tigres, leones y otros animales exóticos de extraordinaria belleza que los generales victoriosos exhibían ante la muchedumbre como parte de su trofeo de guerra. Pronto comenzaron a organizarse auténticos espectáculos de cacerías y peleas de animales. Los romanos tenían especial predilección por las luchas desiguales: oso contra tigre, león contra elefante, que aumentaban la incertidumbre del resultado y añadían hermosura a la lucha. Para que las venationes tuvieran la ambientación más adecuada, se montaban inverosímiles decorados con colinas, árboles y edificios que los encargados subían a la arena y ensamblaban con rapidez. Nada parecía imposible ni demasiado sofisticado. Todo el exotismo que contenía el imperio debía ser presentado ante el pueblo romano. Ajenos por completo a nuestra moderna preocupación ecológica, los romanos limpiaron de fieras peligrosas grandes zonas del imperio. Solo en los juegos inaugurales del Coliseo se mataron más de 5.000 animales salvajes, de modo que en el siglo IV ya no quedaban leones en Mesopotamia ni elefantes en África del Norte. El otro gran espectáculo, además de las venationes, eran las luchas de gladiadores, llamadas munera. El primer combate de este tipo, del que se tiene noticia en Roma, se celebró en un contexto funerario, tras la muerte de un alto personaje del siglo III a.C. Movido por la piedad, el hijo del difunto quiso ofrecer a los dioses particulares de su padre el sacrificio de dos vidas humanas, y para ello organizó un combate a muerte de dos parejas de gladiadores. Estos combates empezaron a proliferar muy pronto. Enseguida perdieron su carácter de sacrificio humano y quedaron reducidos a mero espectáculo, pero conservaron como formalidad algunos signos externos que denotaban su siniestro origen. Por ejemplo, el público acudía al anfiteatro con la cabeza descubierta, como se asiste a los sacrificios. Por eso era todavía más importante el velarium para protegerlos del sol. Con el auge de estos combates surgieron las escuelas de gladiadores, organizadas por los llamados lanistas. Estos personajes sin escrúpulos andaban siempre rebuscando entre condenados a muerte y prisioneros de guerra para formar su familia gladiatoria, aunque también había quienes se enrolaban voluntariamente buscando fama y dinero. El lanista sometía a sus gladiadores a una durísima disciplina y les hacía prestar un terrible juramento. Él les había rescatado de la muerte y era su dueño absoluto, así que debían permitir que les pegara incluso hasta la muerte, si esa era su voluntad, sin emitir una sola queja. Existían distintos tipos de gladiadores, con armas y tácticas de lucha diferentes. En la imagen F del folleto tiene algunos de ellos. Los samnitas, por ejemplo, eran hombres corpulentos, provistos de un pesado armamento, más idóneo para la defensa que para el ataque. El secutor, en cambio, llevaba un escudo ligero y un afilado puñal. Era rápido de movimientos y su agilidad para atacar y retirarse gustaba mucho al público. También era apreciada y vistosa la lucha del retiario, armado con una red emplomada y un tridente, las armas de los pescadores de atún. Como puede adivinar, estos tipos estaban tomados de las distintas etnias y ejércitos a los que habían ido sometiendo los romanos. Igual que ocurría con los animales, el duelo entre retiario y samnita tenía más emoción que la aburrida lucha de dos retiarios, que de hecho nunca se enfrentaban entre sí. A veces, en mitad de la pelea, se soltaba por sorpresa alguna fiera, y los espectadores, ante este inesperado aliciente, aullaban de emoción. Todo estaba bien calculado para obtener el mayor efecto dramático y levantar al público de su asiento. Las condiciones de cada espectáculo se negociaban con el lanista. Debido a su elevado coste económico, no siempre se podía permitir que los gladiadores murieran en la arena. A menudo tenían que contentarse con luchas simuladas, llamadas lucio, en las que no se producían muertos. La lucha a muerte de todos los gladiadores era considerada un signo de especial generosidad financiera por parte del organizador. En este sentido, quizá el Múnera más espléndido jamás organizado haya sido el que ofreció Trajano en el año 107, que enfrentó a muerte a 10.000 gladiadores y duró 5 meses sin interrupción. Al igual que los deportistas de hoy en día, los mejores gladiadores llegaban a alcanzar enorme fama y ganar verdaderas fortunas. Los senadores los invitaban a sus fiestas para conocerlos personalmente, y no era raro encontrarlos en las alcobas de las más altas señoras. Pero nada les libraba de jugarse la vida en el siguiente combate. Al cabo de 3 años, los que conseguían seguir vivos eran liberados de la obligación de la gladiatura. Recibían entonces la rudis, una vara de madera que simbolizaba su libertad. Al llegar ese momento, algunos estaban tan embrutecidos y acostumbrados a la arena que preferían seguir hasta morir en ella, o bien continuaban como monitores en las escuelas de los lanistas. Suponemos que se encuentra ya en el piso superior y que tiene a la vista la arena. Si no es así, accione la tecla pause. Vamos a permanecer asomados a la barandilla para revivir uno de estos espectáculos como si estuviéramos mezclados entre aquella rugiente muchedumbre. Los gladiadores entran al anfiteatro montados en un carro que les trae desde el Ludus Magnus. Engalanados con lujosas clámides doradas, saltan a la arena desarmados. Orgullosos y desafiantes dan una vuelta completa saludando a la muchedumbre. En la mente de todos está el inminente y fatal destino de estos hombres. Al llegar al palco del emperador, con el brazo en alto le dirigen la conocida exclamación: «Ave imperator, morituri te salutan». «Los que van a morir te salutan». Tras el desfile, la arena queda vacía, hasta que salen a escena los 2 primeros combatientes. Al principio de la lucha siempre se muestran prudentes, intentando medir las fuerzas del rival y encontrar sus puntos débiles. El público sigue estos primeros tanteos en silencio y hasta la grada llega el sonido metálico de las armas. Como siguen mostrando poco empeño en atacarse, los incitadores de la arena les espolean con gritos y todavía se ven obligados a golpearlos con correas de cuero. Ahora se lanzan ya abiertamente al ataque. El público se enardece y por la cavea corren las apuestas, otra de las grandes pasiones de los romanos. Uno de los combatientes empieza a ceder, y los que han apostado contra él aullan de alegría, coreando cada golpe que le asestan. «¡Ya lo tienes! ¡Acaba con él!». El gladiador cae, pero levanta el brazo implorando la gracia. El vencedor puede disponer de su vida, pero por lo general consulta antes al emperador y este al pueblo. Cuando el vencido había luchado valerosamente, la grada agitaba sus pañuelos gritando: «¡Mite! ¡Suéltalo!». Pero esta vez los gritos son: «¡Yúgula! ¡Yúgula! ¡Mátalo!». Muerto el gladiador, entran los libitinarios para retirar el cadáver y llevarlo al espoliarium. Pero antes, para evitar posibles engaños, comprueban el fallecimiento aplicándole un hierro candente. El público espera ya la siguiente pareja, mientras el personal de servicio se aplica en la limpieza de la arena. A fin de romper la monotonía de tanta sangre, los Múnera eran amenizados por venationes, exhibiciones de fieras amaestradas y otros entretenimientos. Al mediodía, cuando el público solía ausentarse para comer, a veces tenían lugar brutales ejecuciones de condenados a muerte que eran arrojados a las fieras. En la imagen G del folleto tiene un mosaico que representa este cruel suplicio llamado Damnatio ad Bestias, del cual estaban excluidos los ciudadanos romanos. Muchos cristianos debieron morir de este modo durante las persecuciones de los primeros siglos. El espectáculo era repugnante y se ofrecía en las horas menos concurridas como un relleno del programa, pero algunos disfrutaban también presenciándolo. Con la caída del sol terminaban los juegos. El público desalojaba el anfiteatro y regresaba a sus casas, afónico por los gritos y con la mirada encendida después de un día entero de emociones. Terminaremos nuestra explicación dando la vuelta completa a la elipse por este corredor, hacia la derecha, para acabar en el mirador que da al Arco de Constantino. Los primeros emperadores cristianos intentaron suprimir lo que consideraban una práctica cruel y aberrante, pero estaba tan arraigada en el pueblo que fracasaron en sus primeros intentos. El mismo San Agustín nos ha dejado un testimonio valiosísimo de la fascinación que ejercía este espectáculo, capaz de cautivar incluso un alma cristiana. En su famosa obra de las Confesiones, cuenta la experiencia de su amigo Alipio a finales del siglo IV. Arrastrado al Coliseo por unos amigos en contra de su voluntad, intentó desesperadamente que el espectáculo no rozara su ánimo. Decía a sus amigos que podían empujar su cuerpo, pero no su alma. Así que, instalado en su localidad, cerró los ojos para mantenerse ausente. Pero no pudo cerrar sus oídos. Tremendamente alterado por el enorme griterío del público, cuenta San Agustín, fue vencido por la curiosidad. Entonces, abrió los ojos y se sintió herido en su alma por un desgarrón mucho mayor que el que había recibido el gladiador en el cuerpo. Tan pronto como Alipio contempló aquella sangre, no pudo apartar ya sus ojos de ella. Bebió de aquella violencia y sintió el placer de la lucha. Ya no era aquel mismo hombre que acababa de llegar. Era uno del montón, uno más del populacho con que se había mezclado. Se entusiasmó, se desgañitó y de allí se llevó consigo la locura que le hizo volver al anfiteatro y arrastrar consigo a otros. Los juegos gladiatorios fueron definitivamente abolidos en el año 438. El Coliseo siguió utilizándose para las venaciones, pero ya entonces se notaba en el edificio el desgaste de los siglos. Varios terremotos, incendios y rayos habían debilitado su estructura. 50 años después, otro terremoto derribó muchas columnas del pórtico superior que cayeron sobre la cávea y los subterráneos, provocando graves destrozos. Habrá podido ver fragmentos de estas enormes columnas dispuestos ahora por todos los rincones. El último espectáculo del Coliseo fueron unas venationes celebradas el año 523 en tiempos del bárbaro Teodorico. El edificio estaba entonces casi en ruinas. Hacía medio siglo que había caído el imperio y Roma era una ciudad secundaria que comenzaba a despoblarse. En el siglo VIII, San Beda el Venerable realizó un viaje a Roma y al ver la impresionante solidez del Coliseo, que ya no se utilizaba, formuló su famosa profecía. Mientras permanezca el Coliseo, Roma permanecerá. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Y cuando caiga Roma, caerá también el mundo. El Coliseo no cayó, pero estuvo a punto de hacerlo. Terminaremos nuestra explicación con esta última historia. Efectivamente, el Coliseo se degradaba a la vez que Roma. En sus ruinas se encontraron cobijo, vagabundos y animales. Durante la Edad Media se utilizó como cementerio y como depósito de materiales en ruinas. También sirvió de fortaleza a una de las familias más poderosas de la ciudad. Pero el Coliseo fue utilizado, sobre todo, como una inagotable cantera de materiales. El hombre medieval se limitaba a sobrevivir entre las ruinas de la inmensa ciudad imperial y no veía en ellas otra cosa que materiales reaprovechables. Esa mentalidad cambió con el Renacimiento, que consideraba al mundo clásico como la fuente de toda belleza y armonía. Paradójicamente, fue durante los siglos renacentistas cuando el expolio del Coliseo se acentuó de modo alarmante en beneficio de las grandes construcciones que se estaban llevando a cabo. El traslado de la sede papal desde San Juan de Letrán al Vaticano en el siglo XV había arrastrado la ciudad hacia el oeste y toda esta parte había quedado abandonada. Durante muchos siglos, las ruinas del Coliseo permanecieron en una zona descampada, lejos de la ciudad renacentista y barroca. No es extraño, por tanto, que muchos lo siguieran considerando todavía como la gran cantera a las afueras de la ciudad. Los saqueos sistemáticos se detuvieron en el siglo XVIII, cuando los papas erigieron en su interior una capilla y las estaciones del Vía Crucis en recuerdo de los mártires. Puede ver esta insólita imagen en la figura H del folleto. En ella se aprecian las estaciones alrededor de la arena, cuando los subterráneos no estaban todavía excavados, y la pequeña capilla, señalada con el punto rojo junto a la puerta levitinaria. La estructura del Coliseo estaba entonces tan deteriorada que, como dijimos, se llegó a pensar en derribarlo definitivamente. Con el inicio del siglo XIX se acometieron las primeras tareas de consolidación que ya explicamos al hablar del exterior. Comenzaron también las excavaciones que sacaron a la luz los subterráneos. En ellos aparecieron gran cantidad de ruinas romanas pertenecientes a todas las épocas que habían ido almacenándose aquí durante la Edad Media. Hoy el Coliseo es uno de los monumentos más sobrecogedores de la antigüedad y uno de los iconos de la ciudad. Recordando la profecía de San Beda, se dice que es el símbolo de la eternidad de Roma. Diríjase a la terraza que da al exterior para contemplar las magníficas vistas sobre el Valle del Coliseo, con el Templo de Venus y Roma y el Arco de Constantino. Luego puede pasar por la tienda de libros y recuerdos que queda aquí al lado. En el plano del folleto tiene indicado el lugar de salida.